De lo que sucedió en el día de ayer, sobre todo con los afiliados al PAMI, ¿no? Con el servicio de salud, y un corte que hubo, no superó las 24 horas, pero queremos tener más información con respecto a este tema, por supuesto cómo están funcionando las farmacias. Para eso nos vamos al contacto telefónico con Raúl Mascaró, quien es el presidente de la Confederación de Farmacias Argentinas. Raúl, un gusto saludarlos desde Junín, provincia de Buenos Aires. Matías Canzoneta le habla, buen día. Bueno, Raúl, le pido por favor si nos puede poner en contexto, digo, qué es lo que sucedió en el día de ayer. Finalmente se llegó a un acuerdo, se ha pagado esta deuda en su totalidad o en partes, en cuotas, para que el servicio de PAMI vuelva a funcionar con normalidad. Mire, lo que ha ocurrido es que el PAMI, en un gesto de buena voluntad, hizo un desembolso de dinero extraordinario, un desembolso que en realidad no soluciona el problema, sino que nos pone en la situación que tendríamos que haber estado hace 10 días atrás. Y bueno, en virtud de eso, y que tenemos una reunión con el doctor Regazzoni el próximo martes, nosotros también, en un gesto de buena voluntad, hemos decidido levantar la medida de fuerza y poder llegar a esa reunión y poder hablar en otros términos. Uh-huh. Esto de ninguna manera soluciona el problema de la farmacia, porque de acá a 10 días, donde no haya otro pago porque ya se hizo este, vamos en la misma situación que estábamos ayer. Bien. ¿Es la primera vez, digo, que existió este corte, al menos de medicamentos, ayer, Raúl? ¿O cuánto hacía que no se producía un hecho de estas características, al menos de corte de medicamentos? De una magnitud como esta, tan masivo, es la primera vez que se produce. De hecho, la cadena de pago estaba virtualmente rota. Uh-huh. Y en el día de ayer, la cámara que agrupa a las droguerías también emitieron un comunicado donde para ellos ya era insostenible la situación y no podían financiar más a la farmacia. Uh-huh. O sea que la farmacia estábamos sin posibilidad de financiarnos de las droguerías, uh-huh. O sea, sin posibilidad de reponer medicamentos. Uh-huh. Virtualmente la cadena de pago estaba rota. Claro. Esto ha traído alivio, porque este desembolso de PAMI, que paga vía de industria farmacéutica, no llega directo a la farmacia, sino que va directamente a las cuentas que cada farmacia tiene en la droguería, no es la que recibimos el efectivo. Claro. En este caso, Raúl, lo que sucedería es que las droguerías le cortan las cuentas, digamos, a las farmacias. Cuando PAMI deja de pagar o paga de menos, nosotros entramos en mora con la droguería, porque uh-huh. esos pagos van directo a las droguerías. Claro. Entonces, al estar en mora, de vender, como cualquier proveedor, si no le pagamos al proveedor, no nos vende. Bien, la provincia de Buenos Aires ha sido más afectada que algunas capitales, Raúl, o ha sido, digamos, la complicación ha surgido, digamos, se ha hecho federal, por así decirlo. No, la complicación es general, es en todo el país. Ajá. La provincia de Buenos Aires, por la gran cantidad de farmacias que tiene, por la magnitud, es más significativo, pero el problema es el mismo absolutamente todo el país. Cuando asume el nuevo gobierno, Raúl, ¿tuvieron algún contacto previo ustedes, digo, con las autoridades de PAMI, digo, es algo que van trabajando allí de manera paralela con el Estado, o surgió esto cuando la soga ya no daba para más? No, con la industria farmacéutica y con el PAMI hemos tenido muchas reuniones. Esto lo veníamos advirtiendo, lo advertimos verbalmente, lo advertimos por notas, lo advertimos con cartas documentos, diciendo que la situación día a día empeoraba, y bueno, al no tener respuesta, un día la capacidad de financiamiento se termina y las posibilidades de seguir adelante con el convenio se terminan. Claro. Estamos hablando con Raúl Mascaró, quien es el presidente de la Confederación de Farmacias Argentinas. Raúl, consultarle más, sí, por lo que es el mercado, digo, argumentaban también un aumento desmedido, decían, en los medicamentos, ¿no? Y que lo que se había firmado en la gestión anterior o a principio de año ya no alcanzaba con este aumento para poder pagarles. Digo, esto va a seguir sucediendo, me imagino, también durante el año, como vienen aumentando otros productos. Los laboratorios tampoco escapan del aumento. Digo, ¿cómo pueden llegar a solucionar o cuál es la idea que tienen ustedes de negociación de aquí en adelante? Mire, es cierto que el aumento de precio del medicamento impacta en los presupuestos de las obras sociales, el precio. El precio lo forma la industria farmacéutica y el Estado tiene que avalar eso, hacer un guiño, permitirlo de alguna manera, y no está en nosotros el poder solucionar eso. Digamos, hoy estamos siendo castigados porque hubo un aumento de precios y castigados porque el afiliado PAMI consume, siendo que la farmacia no tiene participación ni en la formación del precio ni en las autorizaciones que hace PAMI para el consumo. Claro, claro. Raúl, para ir cerrando la nota, ha dejado claro el panorama también con respecto a los medicamentos. Le quería preguntar, nosotros la semana pasada hablábamos también con el presidente de la CAMEC, donde habían hecho un informe, ¿no?, de consumo de estos últimos tiempos, y el único rubro que había aumentado eran su consumo eran las farmacias, ¿no? Todo lo demás había bajado. En su opinión personal, digo, desde su visión, por supuesto, y como presidente de la Confederación, ¿cómo analiza este estudio de mercado con respecto al aumento de consumo de fármacos? Y mire, con respecto al consumo, nosotros habíamos entrado en una meseta a fines del año pasado, y hoy se ve incrementado por una cuestión estacional. Pero no hubo un aumento importante, por lo menos en lo que hace a seguridad social. Ajá. Sí, aumento de facturación porque hubo aumento de precios. Pero en este momento, por una cuestión estacional, sí hay un aumento importante del consumo. Claro, claro. Bien, bien. Bueno, ha sido muy amable, Raúl, ¿eh? Nos has puesto también en contexto de lo sucedido. Así que, bueno, el miércoles seguramente volveremos a dialogar después de que usted tenga la reunión esta con la autoridad de PAMI, si le parece, con Regazzoni. Cómo no, y ojalá con buenas noticias. Ojalá que así sea, ¿eh? Ha sido muy amable. Hasta luego. Bueno, Raúl Mascaró, presidente de la Confederación de Farmacias Argentinas. Importante nota, Toto allí con la producción. Y bueno,